Bienvenidos a Fondo Norte, un podcast sobre el contenido del club de fútbol. Hola a todos y todas y bienvenidos a este programa especial, el primero de estos programas especiales que vamos a hacer hoy en Fondo Norte con motivo de las elecciones locales de este año 2023. Estamos ante nuestra primera edición y estamos aquí los cuatro, pero tenemos a nuestro invitado especial que nos va a acompañar hoy, martes, en directo a través de YouTube y Twitch, al candidato del PSOE, del PSDG-PSOE, a Iván Puentes, concelleiro de Desenvolvimiento Sostible del Concello de Pontevedra y candidato a la alcaldía del Concello de Pontevedra. Buenas tardes, Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros y con toda la gente que nos está viendo su casa. ¿Es la primera vez en una cosa de estas, en Twitch, en YouTube? O... Fuera de la facultad, donde doy clase, ahí en la facultad de comunicación y con los alumnos y tal. Perdón, también es profesor. No, digo, pero fuera de eso, o sea, como experiencia de verdad política, sí, es mi primer Twitch político. Vale. Bueno, no va a ser político, va a ser... Bueno, político. Ya sé que como candidato, ¿no? En la experiencia, bueno, en el cargo, ¿no? En el espíritu sí. Vendrá, ¿no? Pero bueno, estamos aquí todos los miembros de también del programa Fondo Norte. Por aquí tenemos a Manu Otero. Manu, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de empezar esta serie. A ver cuánto saben de... ¿Cuánto de granate son nuestros políticos? Sí, ya vemos aquí en el chat unos cuantos preparados para comentar también a Iván. Y a mi izquierda... Alex Davila, hola Alex, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, pues también encantado de empezar hoy con, además con un compañero que somos Fondo Norte y tenemos aquí un compañero de Norte también. Sí, señor. Eso sí. Y el último, pero no menos importante, y hoy con las manos despejadas, como siempre decimos, a Pablo Cacheda. Hola, Pablo, ¿qué tal estás? Como siempre decías, no, como nunca decís. No, pues aquí haciendo también un esfuerzo por tener las manos libres y también atender 100%, que siempre estoy como un poco al 80%, porque bueno, estos tres programas pues teníamos que estar ahí todos al 100% y este tinglado aquí que tenemos montado, pues nada, ahí preparado para todos los fondeiros y fondeiras que estén ahí en el chat también. Sí, hay que decir, estamos, hoy es ya, como hemos visto dudas en el chat, hoy es la primera edición, mañana pues tenemos con Rafa Domínguez y pasado con Miguel Ángel Fernández Dores. No es un orden que salió así por motivos de agenda, no hay ningún orden específico y vamos a hablar solo del Pontevedra de fútbol, o lo intentaremos. Sabemos que igual el político que llevas dentro, Iván, igual se va por alguna rama, pero no nos importa, intentaremos llevarte. Pero bueno, estamos aquí en nuestro set, estamos en las oficinas de Volvemos a Primera Producciones, aquí con una cosa súper guay, a ver si podemos ampliar ahí el plano para que veáis todo el tinglado que tenemos. Tenemos aquí cosas y bueno, que estamos aquí bastante, hemos montado una cosa bastante interesante, ¿no? O sea, yo creo que está bonito. Que el plató del chiringuito. Faltan los balones. Faltan los balones. Sí. Bueno, aquí tenemos mesas, en el chiringuito no tienen mesas. Pero bueno, nada, pues eso, la intención, Iván, es conversación informal sobre el Pontevedra, la ciudad, todo lo que cuenta. Pero la primera pregunta, lo que queremos, parafraseando a Loquillo, ¿qué hace un chico de Fene en una ciudad como Pontevedra? Pues, parafraseando a casi cualquier político, me gusta que me hagas esa pregunta, ¿no? Porque eso es lo que todo el mundo comenta en Twitter, a veces en Facebook, en fin, en las redes sociales y tal, ¿no? Seguro que vendrá otra después con un color verde, probablemente relacionado con eso. Pero, y no de Vox, precisamente. Bueno, a ver, yo es lo que explico siempre, ¿no? Uno no elige dónde nace, obviamente. Pues, mis padres son de Aspontes, mis abuelos de Lugo, emigraron a Londres, se fueron a vivir a Fene. Allí nací yo, no mi hermano, mi hermano nació en Aspontes y yo después, bueno, pues cuando inicié mi vida, la vida con 18 años me llevó a Pontevedra porque, bueno, vine aquí a estudiar Publicidad y Relaciones Públicas, en el campus no, la estudiamos en el hospicio abajo, en el antiguo hospicio donde hoy está el sexto edificio del museo, en la calle Sierra. Se nos caía aquello a trozos y luego conseguí acabar la carrera en lo que es hoy el campus de Xunqueira, en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, ¿no? Y bueno, pues fruto de aquello, con 18 años acabé la carrera, me quedé a vivir aquí. Luego es verdad que es la confusión, me imagino, por la que todo el mundo parece que coge un paracaídas y aterriza en Pontevedra hoy, ¿no? Pero con 26 años me presenté a las elecciones en Fene, vivía en Pontevedra, pero bueno, pues Partido Socialista militaba en Fene porque era donde estaba mi familia o donde hice los primeros contactos políticos. Y pues en contra de todo pronóstico, ganamos aquellas elecciones, me fui 4 años a Fene, pues estuve allí de alcalde y demás, y luego en el año 2011 pues me volví otra vez a Pontevedra a acabar con lo que estaba haciendo en el 2007, cuando me fui para allá, no en el 6, que era acabar el doctorado y preparar mi plaza en la universidad, ¿no? Por tanto, sí, nací en Fene y el chico de Fene pues en Pontevedra se vino a estudiar, estudió, se quedó a trabajar y de mis 43 años, pues 20 y pico los llevo vividos en Pontevedra. Mis hijos nacieron aquí y uno, insisto, no elige dónde nace, pero sí que elige dónde vive a veces, y yo tengo la suerte de poder vivir donde elegí vivir, ¿no? Que es en Pontevedra. Como los de Bilbao, más o menos. ¿Y en qué proceso de ese aterrizaje en Pontevedra decidiste que pasaron también a algún sitio para pasar? Bueno, pues pasaron, me pillaba de camino entre casa y el campus universitario. En primero de carrera me iba bastante los fines de semana a casa cuando las noches en Carabás no se prolongaban demasiado los viernes. Y bueno, iba bastante, ¿no? Luego el segundo cuatrimestre ya empecé a ir menos y los domingos pues tenía una buena oportunidad. ¿Pero menos a Carabás o a pasar? No, a casa. A Carabás lo mantuve, incluso lo incrementé y a Pasarón pues lo empecé a disfrutar de aquella. Y luego es verdad que, bueno, pues fui yendo con los amigos que tenía de Pontevedra y luego, pues, en fin, ya más adelante, ya cuando nació uno de mis hijos, pues ya nos hicimos socios y bueno. Pero todos recordamos un primer partido o un primer partido de gusanillo. Aunque no fuera el primer partido, ¿qué fue ese brote ahí que te hizo volver? No, a ver, mira, yo lo... primero, la afición con el Pontevedra, y lo comentábamos antes y me anticipo a lo mejor a la pregunta verde, ¿no? Yo cuando vivía en Fene, de chaval, ¿no? Pues con 12, 13, 14, 15 años, a donde iba al fútbol era Riazor, era ver al Superdeport, ¿no? Fue la época que me coincidió en primera. por tanto, había una cierta oposición con el Celta, evidentemente, ¿no? Y dentro de bueno, los equipos con los que había relación, el Pontevedra era y históricamente fue siempre uno de ellos, con lo cual yo al Pontevedra le tenía ya cierto cariño ya de aquella. Luego, evidentemente, vine para aquí, pues fue el equipo de la ciudad en la que vivía. Y yo, pues quizá, no sé, el partido más emocionante que de los que yo recuerdo estando presente en Pasarón fue la vuelta a Segunda B, ¿no? Ya, bueno, pues eso, ya totalmente asentado y ya con los niños, ¿no? Aquel ascenso de tercera a segunda vez. Pero entonces, si estaba estudiando aquí en 2001, más o menos, por ahí. Yo estudié aquí del año 98 al 2002. Igual ibas mucho a Carabás, igual cociaste con Casablanca alguna vez. Bueno, y lo que pasaba en Carabás se queda en Carabás. Sí, por favor. ¿Qué pasa? El ascenso a segunda, viviste aquí, por supuesto, en 2000. Sí, lo que pasa es que no estaba en el estadio, pero sí. Estaba en la ciudad, pero no estaba en ese partido, no estaba en el estadio. Bueno, para la gente que está preguntando, ¿a ti el verde no te gusta? No, a ver, es una... Es que no me gusta en ningún aspecto, quiero decir, ni en política ni en el fútbol. No, pero lo aclaro, no, porque también algún compañero de Norte en Twitter, cuando tenía una parca verde este verano, me hizo el doble juego, el político y el futbolístico, ¿no? Este invierno pasaron. Pero no, es una cuestión, como decía, yo creo que es una cuestión de época y una cuestión también de entender cómo funcionan las aficiones en el fútbol. En general, bueno, hay gente que se escapa de la norma, pero en general las zonas tienen un equipo mayoritario habitualmente, ¿no? En Ferrol el Racing es el equipo de la ciudad y poco más. El resto, sobre todo el sur de la ría, ¿no? Que es de donde nací yo, el sur de la ría es mucho más, tradicionalmente es una zona deportiva realmente, y luego insisto, pues a uno con 12 años, como fue mi caso, le pilló el ascenso del Deportivo a primera, y luego hubo toda una política del club también, ¿no? Que comentábamos antes, pues durante muchos años, de venir a los colegios, de llevarnos en autobús a los niños a Riazor a ver los partidos y demás. Y vamos, yo creo que no lo podría asegurar, pero estoy casi seguro que no pisé la Malata en mi vida, ni soy del Racing, todo el respeto, es decir, yo los equipos gallegos especialmente quiero que les vaya bien, incluso al Celta, pero fundamentalmente para poder, cuando estaba en primera con el Depor, pues para que pudiese existir el derbi, y en el caso del Ponte, a mí me gusta que esté siempre en la misma categoría que el Racing para poder vivir también ese derbi, ¿no? Pero vamos, que pierda siempre que puede. Se hace afición llevando niños del cole al instituto, ¿no? Y al... Yo creo que sí. A ver, mira, yo siempre lo comento, ¿no? En esta temporada, esta temporada y otras temporadas, pero esta especialmente, ¿no? Que se comenta, las asistencias que hay a Riazor en Primera Federación, ¿no? Incluso cuando fue el Pontevedra, que yo fui a Riazor a ver al Pontevedra, y que estaba aquel estadio con 20,000+ personas, esos socios de hoy en buena medida son los niños que fueron en su día en esos autobuses que llenaban lo que era la grada de los niños inicialmente, posteriormente la grada de marcador, y bueno, creo que sí, que eso hace afición, evidentemente, ¿no? Hay una cosa que te he adelantado, no sé si como políticamente correcto o como... Incorrecto. No, no. O por tocar la zona de Ferrolterra. Dime. Pero has dicho Racing y no Ferrol. Aquí no se sí, sí, claro, claro. No, no. De Ferrol no se le conoce como Racing, sí, en ningún sitio aquí. Los de Vigo le llaman al de por el Coruña, pero... No, sí, es el Racing, sí, sí, sí. Yo, para mí el equipo, evidentemente, lo tenía al otro lado de la ría y era el Racing, sí, sí. A mí me sale Ferrol, pero no es... No es despectivo. No, es por ser, no, no, no. A ellos les molesta, pero yo no lo digo por de manera despectiva, pero bueno. Mira, antes de ir a... Por el chat están diciendo que eso de Ponte, que es muy de los millennials y del después, hay... Soy una especie... Ya, hay un rollo ahí de que el Ponte, que no es Ponte, y ahora con lo del Ponte, que la gente lo lleva fatal. ¿El Ponte? ¿Por qué no el Ponte? Decían que el Ponte, que tenía que ser el Ponte Urense, que el Ponte no vale, que tiene que ser el Pontevedra. Yo creo que hay que actualizarse, ¿no? Le suelo llamar Ponte habitualmente, luego es verdad que cantando es Ponte muchas veces, pero bueno, como cuando quiero poner el Dalle Ponte o el Dale Ponte, o sea, al final todos sabemos a lo que nos referimos, pero sí, yo ya te digo, de millennial, ya los millennials me quedan así ya un poco en el límite, yo soy ya más boomer cada vez más, aunque no soy del baby boom, estoy un poco más joven, Pero bueno, sí. Para mí fue el ponte siempre. 43, 41, 43, no, nací en el 80. Los el 80 estás en el... Los boomers son del 60 y pico, 70 y tantos, ¿no? Pero ya voy un poco mayor, sí. Nos comentabas antes, fuera de micro, que eras habitual de Fondo Norte, uh-huh. pero que también has ido al palco. ¿Qué te gusta más y por qué Fondo Norte? Pues a ver, cualquiera que me vea en el estadio, vosotros me veis, los de Norte me veis habitualmente, a mí me gusta mucho más ir a la grada, ¿no? Claro, pero si llegas a ser alcalde... No, pues me veréis en el asiento de norte mío, seguro, y lo podéis lo pero podéis supone grabar, que los alcaldes tienen como invitación al palco. Yo hago dos cosas. Porque es verdad que al final yo voy allí como aficionado y voy a pasar la tarde del domingo con mis hijos y con mis amigos y tal. Pero, bueno, pues en cierto modo a veces uno también es concejal. Quiero decir, no puedes andar separando una cosa de la otra. Y sí que hay determinados partidos que considero, bueno, pues que debo ir al palco por representación institucional, ¿no? Sobre todo pues partidos en los que son trascendentales, en fin, en los que el equipo se juega algo, ¿no? Ahora, yo además en Norte, lo sabéis, estoy cerca de ti, además sí, sentado, un poquito más arriba, yo estoy en la última fila, arriba de todo, estoy de pie, estoy pegado a la valla, me puedo levantar, puedo gritar, decir alguna palabra... A salvo de... Pillen al alcalde de Pontevedra insultando al árbitro. Bueno, sí, puedo decir palabras que no proceden y en el palco yo no... Pero ha sido, ¿no? Sí, claro, sí. Esta temporada creo que fui... Quiero recordar un partido nada más, me parece. Yo creo que entre esa mano son los canapés. Si hay canapés buenos detrás o... Es un gran mito, ¿eh? Quiero decir, no, tampoco vamos para eso, pero... Un poquito de agua... y alguna empanadita y poco más, o sea que no, uno si lo que quiere comer pues tampoco puede comprar los chasquis en la cantina abajo, que no hay problema, vamos. Hay una que me hace gracia del chat que dice: como se echa alcalde desaparece de Norte. A ver, yo creo que no, estoy seguro que no, pero por lo que te digo, porque yo al final, ya os lo decíamos antes, ¿no? Yo no me considero ni un experto en fútbol, ni voy de entrenador al campo de fútbol, ni voy de concejal allí a ver al equipo, ¿no? Yo voy a pasármelo bien, es decir, voy a disfrutar, voy a ver un espectáculo, voy a divertirme con mis colegas. En Norte estoy, pues, porque... la pandilla, los amigos, el grupo de gente con la que llevo años yendo al fútbol, pues la mayoría ya eran socios, eran de Norte y me hice socio de Norte con ellos, y hoy es agrada evidentemente a la que le tengo más cariño, la que más me gusta ver el fútbol, ¿no? No creo que fuese al palco ni mucho menos todos los partidos, pero te digo, yo voy a disfrutar, y aparte voy con los niños casi siempre, y bueno, en Pontevedra la verdad es que no lo sé porque nunca intenté entrar con ellos, pero la mayor parte de palcos no se puede entrar con los niños, con lo cual, de hecho, mira, este año, por ejemplo, sí que es verdad que hizo una cosa, que cuando fui a Riazor, me llamó la alcaldesa de Coruña, que, bueno, es compañera de partido, es muy amiga de hace muchos años, y sí que me dijo: oye, vente al palco con nosotros, y que luego ya no pudo ir, pero vente al palco con nosotros y, bueno, lo ves allí y tal. Y sí que es verdad que me hacía ilusión ver al Pontevedra desde el palco de Riazor, ¿no? Es verdad que lo pasé mal porque tuvimos que contenernos allí, fui con un amigo, vamos, que lo más importante en su vida, desde que se levanta hasta que se acuesta y de todos los días del año, es el Pontevedra. Y, ostras, cuando marcó el gol y tal, o sea, el hombre no sabía cómo no expresar la emoción allí en el palco, ¿no? Es la parte que no me gusta, pero no, yo creo que estaría en la grada, te digo, porque al final voy con los niños, voy a pasármelo bien, y aparte es que es mucho más emocionante estar en la grada que estar en el palco. Pues a ver, insiste la gente en el chat, que cantos anos levas que leva en Pontevedra, ¿qué número de socio ten xa? Pues mira, es alto, estoy en el mil y algo. No se cree, que sea socio. Es que no sé, por alguna razón. No sé, pero mira, el otro día, por ejemplo, leía en Twitter... A ver, me parece porque yo te veo todos los domingos, no es por otra Twitter, cosa. Leía en Twitter uno que me decía: no, seguro que va a ir ahí al programa y va a sacar su carnet de socio. Por cierto, no lo tengo aquí. Va a sacar su carnet de socio porque lo hace en Instagram. Ahora explico por qué no lo tengo. Lo hace en Instagram siempre cuando va al campo y tal. Y solo lo hice una vez, nada más. Sí que suelo hacerme fotos en el campo y tal, pero las hacía de antes de ser candidato y de todo lo demás. Pero solo la hice una vez con el carnet, porque hubo una semana que me estuvieron metiendo brasa en el Twitter con que no era socio, que iba ahora de oportunista porque había ganado las primarias y me habían elegido candidato y tal. Y dije, hostia, una cosa es que no me conocieseis antes, porque es evidente que la gente te conoce más a medida que te eligen candidato, y otra cosa es que, en fin, que te hayas seguido ahora, que no era el caso. Entonces, solo una vez me hice la foto con el carnet, ¿no? Y pues ahí ya me cayó. Entonces, pero no lo tengo, y no lo tengo porque no tengo ni el DNI, porque el otro día, no, esto no sé si merece la pena contarlo siendo candidato a alcalde, pero el otro día por la mañana... Estoy poniendo la cara porque ya... No, pues mira, el otro día... ¿Cómo te votas a ti mismo? Sin querer, bajé de casa a toda prisa por la mañana con las bolsas de los niños para ir al colegio y tal, y unos paraguas que llevaban allí rotos no sé cuánto tiempo. Y tiré los paraguas al contenedor y se me fue la cartera en el medio de los paraguas. Y ahí me fueron las tarjetas de crédito, el DNI, el carnet del porte. No te puedes votar a ti mismo. Tengo el pasaporte y estoy esperando a renovar el DNI. Pero no puedo hacer la foto con el carnet. Tengo que ir a la oficina, por cierto, a pedir una copia. Ya estoy en la misma situación que tú. Sí. Ya renové el abono. Ya, pero Marcos, como tiene el pase de prensa, pues ya. No, fui al día siguiente a renovar el abono y Marcos me atendió. Marcos, ¿será que me dé la promoción con dos invitados y te puedan invitar a ti ahora? No, bueno, yo tengo que ir a sacar un carnet. Candidato o no candidato, yo vi a Iván en Arenteiro, vi a Iván en Arosa, mezclado, o sea, en Vila García, mezclado con la gente, es decir. Si puedo me desplazo, sobre todo si es cerca. Y por ejemplo, el partido del Arenteiro de la temporada pasada lo recuerdo como uno de los partidos. Mira que el campo es así pequeñito, modesto, ¿no? Pero incluso eso de esa grada tan metida allí encima del campo, y bueno, con la fiesta y con la emoción que había ya en esa fase final de la temporada, pues que es de las salidas que recuerdo chulas, ¿no? Encima el resultado acompañó, pues con más razón, ¿no? Sí, campo de primera frente. Por cierto, sí. A ver si pasaron, sigue siendo. Sí, bueno, para la gente que igual no podía estar en directo, pues también hicimos un llamamiento en Twitter para que la gente dejara preguntas para ti, ¿no? Entonces, tenemos una de Tinto Barrantes en Twitter que dice, bueno, es Eusón, pero es Tinto Barrantes, oriundo de aquí, de Fondo Norte. Dice, considero muy positivo que xente como él o Guille Juncal sean socios. Y a miña cuestión va por ahí, como socio, no como político, ¿qué ámbitos de mellora ve no club en el estadio? Tienes 2 minutos. Solo. Sí, porque luego ya hay cosas aquí para tirar. No estadio vexo infinidad, ¿no? No estadio hay fundamentalmente, para mí, 3 cosas que son muy urgentes, ¿no? Y creo que por esta orden. A primeira é o estado do céspede, do terreo de xogo. A segunda, bueno, tería dúbidas entre a segunda e a terceira a hora de priorizalas, ¿no? Pero son a iluminación y son a megafonía, ¿no? y as tres son consecuencia da chapuza de obra que se fixo no seu momento cando se construiu o Estadio Municipal de Pasarón, non? O campo de o terreo de xogo, a marxe, en fin, de que se poda repoñer o céspede, de que se llevote area, de que, bueno, de que estea como ahora está un pouco mellor, ¿no? Pero de que tivo momentos moi críticos este ano. O problema do terreo de xogo, un problema estructural, e é que cando se construiu, como tantas outras cousas no estadio, quedou mal, quedou a media facer, e a drenaxe, é dicir, esa malla que leva debaixo, a drenaxe non drena realmente, co cal a poza auga, pudre a erva, e o campo está sempre mal, está a parte de encharcar, como todos o vemos e tal, non? Cada días que non chove nada, simplemente con un pouco de rego, queda balón frenado, ¿no? Por tanto, o que se pode facer para iso, ou o que hai que facer, é ir ao grande, é dicir, ir meter as palas, levantar toda a terra, construir unha drenaxe natural. Eso témolo desde a Concellería de Desenvolvemento Sostible, témolo valorado, falámolo co clube tamén este ano. Témolo valorado, orzamentado, estaría en torno a uns 300.000 euros aproximadamente o coste desa obra, que é un sistema parecido, eu creo que a dos mellores terreos de xogo que hai na zona, que é o do Coruxo, por exemplo, ¿no? Que a erva está... a erva está espectacular, non? E entón, bueno, aí vimos a solución máis ou menos que as adotaran e estaba en torno a uns 300.000 euros aproximadamente, non? Eso, a nosa vontade é que cando en este ano, pues, no orzamento antes das eleccións, esperemos que vaxa despois das eleccións, cando haxa no orzamento é poder meter eses 300.000 euros para poder amañar esa obra do terreo de xogo, non? E despois, con respecto a iluminación, Tamén estamos facendo unha valoración cunha, bueno, pues cunha empresa de Pontevedra, coa que asinamos un contrato para facer un orzamento da renovación da iluminación do estadio. Valoramos dúas posibilidades. Se alguén recorda como era o estadio orixinal, recordará que tiña unha iluminación perimetral, tipo anoeta, se queremos chamar así, ¿no? Bueno, como xa moitos estadios agora, ¿no? No proxecto había unha iluminación perimetral. Non había torres. As catro torres que temos agora eran as que se puxeron, sí, para facer a obra, a iluminación de obra realmente, non a estrutura de obra, que logo quedou como definitiva porque non despois de multiplicar, de sumar de 7 millóns facer o estadio por 15, aínda non chegaban os cartos. Claro, pero nesa cosa, agora que estamos con Pasaron, bueno, naquela época ti igual estabas en Fene, no, pero estabas aquí. Durante a fase de construcción, pero non, cheguei aquí. Foi super raro, o sea, que ninguén sabe ou ninguén explicou claramente que pasou aí. É dicir, que pasou con como se aprobou un proxecto que tiña deficiencias tan claras como sin banquillos, zona mixta que tiñan que pasar os xogadores por diante da zona mixta, non entra un autobús no parking, non hai zonas diferenciadas entre arriba e abaixo, sí, nas gradas, o sea, pues unha cuberta, bueno, que eso, claro, encima estaban tres institucións implicadas, que se supone que tiña que pasar polas tres, Xunta, Diputación e Concello. Fundamentalmente Diputación, que era quen construiu, non? Pero, digo, unha cuberta... Pero unha pregunta rápida. Sí. Está recepcionado o estadio? Sí. Ahora sí. Unha cuberta que tiña que cubrir todo o estadio, e eu dicía, che, eu estou na última fila de norte e chove hasta dúas, tres filas antes que a mí. Pero da luz, che, estamos valorando esa luz perimetral, era imposible, porque 1 millón de euros prácticamente implantala, pero sí que estamos vendo canto nos costaría sustituir toda a iluminación que temos agora por luz LED, e que, o sea, que por tanto, consuma infinitamente menos que esta e que non xenera sombras que xera neste momento, non? E iso vamos a ter aí para, cando aparece alguna subvención de fondos europeos, fundamentalmente, pois poder pedir a esos... A falo ollo, porque están acabando de facer o orzamento aínda, pero creemos que poderá estar a iluminación en torno a uns 400, 500 mil euros aproximadamente, non? E logo que decía da megafonía, que, bueno, que eu quero que non se oi. Eso, de feito, bueno, a directiva sabe, evidentemente, e o problema está en que non se instalaron altavoces en Pasarón, o que hai son bocinas acústicas, bocinas de emerxencia, que, por tanto, distorsionan a voz totalmente, non? Eu creo que son estas deficiencias fundamentais, sí, que ten o estadio. Pero é unha cosa que sempre nos preguntamos nos programas, como falamos de Pasarón, e a presidenta, que na súa famosa roda de prensa de enero, fixo comentario sobre eso, de quen é o responsable ou responsables do mantemento de Pasarón. Porque, por un lado, ela di que, bueno, que non é do todo certo, porque o Depor e o Celta sí que o fan, que é o único club galego que mantén o seu estadio. Pero bueno... Si podéis hablar un poquito más a los micros, sí, claro, sí. Cae y cada vez ya, nos alejamos. No, sí, porque estamos aquí cómodos y bueno. Claro, es que pero sí, algún mensajito, pero claro, entonces, que... ¿quién es o responsable do mantemento do estadio? Non do césped, do césped sí que, bueno, eso entendemos que é o clube e tal. Lores non entende. Claro, Lores non sabe, por exemplo. A ver, aí isto pasa, non sei, non tedes fillos ningún de vos, creo, me parece. Pero isto, cando teñades fillos, e esteades na ampa do colexio, isto pasa como nas ampas dos colexios, que os edificios son do concello, están cedidos á Xunta para poder desenvolver ali as clases, e entonces o que di a norma é que a Xunta fai as obras estructurais, as obras de investimento, as grandes obras, e o concello realiza o mantemento. Isto parece moi claro sobre o papel, pero despois, por exemplo, cando tens que cambiar o tellado, cambiar todo o tellado enteiro, evidentemente é unha obra de investimento. Sí, efectivamente. ¿No? Unha obra de investimento. Cambiar unha parte do tellado de mantemento é investimento. Bueno, pues no caso de Pontevedra, o Estadio Municipal de Pasarón, pasa o mesmo, non? Hai un acordo, evidentemente o Pontevedra ten cedido ese estadio de xeito gratuito e para usar en exclusiva, e a contrapartida é que o Pontevedra se fai cargo do mantemento do estadio e simplemente as obras estructurais fainas o Concello de Pontevedra. Mira, recordades cando un destes vendavais que veo en inverno que levantou toda parte cubierta da cuberta de norte con preferencia, non? Ali a esquina esta. Aí, por exemplo, pues, bueno, foi unha obra de emerxencia, fixo o Concello, foi ali, retirou o tellado e tal. Neste caso, por eso digo que temos orzamentado desde a Concello de Desenvolvemento Sostible e de turismo, non? De promoción económica, temos orzamentado isto, porque que eu creo que neste caso ten razón o clube, quero dicir, ao clube deronlle un estadio defectuoso. Es decir, a herba non pudre porque se manteña mala herba, a herba pudre porque a obra está mal feita e o drenaxe non funciona, e non é por unha falta de mantemento, é por, bueno, pues porque está simplemente mal feita. Non te apoyas, luego, por exemplo, sustituir os bancos. Eu vou con o pai dunha amiga que ten 70 e pico anos e as escaleras están inclinadas. Sí, eso tamén é un defecto. E as manos, onde te apoyas, un defecto estrutural. Sustituir os as cadeiras da grada, eso teño que facer o clube, evidentemente, non? Pero despois o que estas obras estruturais que estamos a falar son investimentos e sí que lle corresponderían ao concello, non? Baixo o meu punto de vista, logo igual o alcalde pensa o contrario. Hai un exemplo moi claro que chamou a atención cando se lle preguntou ao alcalde e dixo que o mantemento do césped é responsabilidade do clube. O mantemento, sí. Claro, pero chamou a atención porque este verán, non sei cantos equipos do grupo do Pontevedra tiveron que cambiar o césped de artificial a natural. Sí. En case todos, menos Unionistas, pagou o concello. Sí, claro. Entón, pero sorprende... O problema é que digo, o alcalde, claro, sí, non minte, o mantemento do césped é cousa do Pontevedra, pero o mantemento é abonalo, é cortalo, é telo en boas condicións. A sustitución de toda a drenaxe, que é o problema que ten Pasarón no mantemento do césped, é do concello. Todos os xeitos da xente que non lle gusta o fútbol de entender esa parte sentimental un pouco de que o equipo da cidade ou algo así, e a xente que é pragmática e di isto é unha empresa privada como calquera outra, e que o problema e o foco está aí, sobre todo a nivel político, cando se comentan isto de quen é unha responsabilidade, xoga un pouco ese punto de a ver, é unha empresa ao uso ou é algo máis? A ver, o clube evidentemente é unha sociedade anónima deportiva, pero creer que os clubes de fútbol son empresas ao uso, aínda que formalmente o sexan, porque pois, hai uns accionistas, hai demais, non? Pero é evidente que non, os clubes teñen unha repercusión social, teñen unha presencia na rúa, levan a imaxe da cidade por aí adiante, fan a mellor campaña que poden facer de promoción da cidade habitualmente cando van ben, e ademais hai un sentimento de pertenza da cidade normalmente aos clubes moi importante, non? Por tanto, de feito, a administración non os trata como unha empresa calquera, quero dicir, aínda que o que se formalmente o que se fai un patrocinio, pero se lles axuda economicamente a todos, ao Pontevedra evidentemente tamén, e que tamén podo falar deso se queredes, e bueno, e entón eu creo que ten que ter un tratamento diferenciado, non? En Pontevedra, si a pregunta iba, Pablo, eu voto de menos unha maior penetración do clube na cidade ou do equipo na cidade, pois eu creo que sí, non? Eu creo que Pasarón, me depende dos partidos, pero estamos 1000 e pico persoas, un partido normal de liga. Eu creo que Pontevedra ten capacidade para ter un partido, para ter un equipo con máis xente no campo e para que haxa maior afición, non? Bueno, pois aí terá que traballar o concello, terá que traballar o clube para poder tamén, bueno, pois mellorar esa presencia, que non vai en detrimento de todos os demais clubes de fútbol que teña a cidade, non? O ideal é que sepan entenderse entre eles, que sepan nutrir, que sepan colaborar, que as categorías inferiores pois tamén se relacionen entre sí, e que ao final ti teñas un equipo de referencia como teñen todas as cidades, porque o que está o máis grande, o que ten máis capital social, o que está na maior categoría, que é o Pontevedra Clube de Fútbol, e logo pois hai toda unha serie de equipos complementarios que melloran e que enriquecen a vida deportiva da cidade. Por exemplo, falando disso, Pontevedra é unha cidade modelo na organización de eventos deportivos, porque atrae turismo, xera capacidade económica, ¿no? Non sei se imos falar disto despois, ¿sí? Xera capacidade económica, pero non xeraría todavía máis capacidade económica ter un equipo de fútbol, sabendo o negocio que é o fútbol, ter un equipo en segunda división, en primeira división, para iso fan falta cartos. Non sei se o concello debería implicarse en axudar ao equipo, a pesar de ser unha sociedade privada, a chegar a esas cotas tan altas. A ver, eu creo que, como te dicía, ¿no? Eu creo que os concellos teñen que implicarse, se implican realmente, o Concello da Coruña implica-se co Deportivo, de Vigo co Celta, a pesar de todas as diferencias entre a directiva e o Concello, e Pontevedra co Pontevedra Club de Fútbol. Ahora, sería demagogo dicir que o Concello ten na súa man facer todo o que pode facer polo Pontevedra, ou chegar aquí e dicir, non, hai que meter moitos máis cartos ao Pontevedra Club de Fútbol. Vou xa a resposta concreta, e direi xo que penso do que lle dá o Concello ao Pontevedra, pero isto vai normalmente dunha doble financiación, é dicir, hai unha aportación pública, que pode ser a que sexa, E despois ten que haber unha aportación fundamentalmente privada, non? É dicir, ao final, os equipos que están que están asentados en boas categorías, vímolo tamén incluso en Primeira Federación con algúns equipos, son os que ao final teñen un grupo empresarial detrás ou varias empresas da cidade detrás que meten cartos e que apostan por ese equipo tamén como promoción propia, non? Igual que o equipo promoción da cidade. Pontevedra é verdade que é unha cidade que está máis flaca de empresa que outras cidades, non? E que, por tanto, pois probablemente ten máis difícil acceder a ese capital, non? Porque ao final no contexto galego pois, estamos falando de Estrella Galicia, estamos falando de Abanca, estamos falando de Citroën, estamos falando de empresas moi importantes que están detrás de outros equipos, non? E con respecto ao concello, o concello dálle aproximadamente ao Pontevedra agora mesmo unha subvención en concepto de patrocinio por turismo de Pontevedra, Visit Pontevedra, non? Que é o que vai nos pantalóns dos xogadores, que son 66.000 euros ao ano, non? Claro, son 66.000 euros ao ano, que é tamén a maior aportación que fai Visit Pontevedra a calquera equipo e a calquera clube. Como se pode mellorar? Pero Pontevedra, con todos os respetos, non é o Arxil, por exemplo. No, claro, no, pero tamén o Arxil decide menos. Como se pode mellorar iso que ti decías? Pois eu creo que do seguinte xeito. O Pontevedra é o único clube que non recibe do Concello subvención por categorías inferiores, non por fútbol de base. E isto faise, bueno, pues porque hai unha cláusula que non é que sexa unha imposición legal, unha cláusula que decidiu o Concello no seu momento, que é que esa subvención non se lle dá ás sociedades anónimas deportivas. E é realmente a única sociedade anónima deportiva que hai é o Pontevedra, non? Pero Pontevedra sí ten categorías inferiores, sí ten... Eu, bueno, non sei, supoño, quero pensar que o que estaba detrás desto era... intentar decir, bueno, pois xa que é un gran clube e que ten os seus ingresos moito maiores que o que pode ter calquera clube de fútbol base, non llemos poñer aínda por riba esta cantidad. Eu creo que é compatible unha cousa coa outra e de feito sei que desde a Concellería de Promoción Económica unha das cousas que se falou é poder firmar, poder asinar un convenio co Pontevedra, similar ao que pode ter o Celta co Concello de Vigo ou o Concello da Coruña co Deportivo e evitar esa cláusula da Sociedade Anónima Deportiva e que tamén o Pontevedra, en concepto de fútbol base, de categorías inferiores e demais, poda recibir unha subvención municipal que incremente ese 66.000 euros e, bueno, probablemente estaríamos sendo xustos co Pontevedra, sendo xustos co resto de clubes da cidade e axudar un pouquinho máis ao equipo, non? Iván, temos, para ir cambiando de temas, sí. Ir aí descargando estas cousas, temos un pequeno xogo. Bueno, a ver, uns cantos. Uns cantos. A ver se me gusta. Temos un, aí ten mano, ten aí seis folios, e cada un ten unha imaxe. Ti tens que escoller un, dous, perdón, e tens que dicir que opinas, o que te inspira, o que te parece, o que te transmite... cada unha das dúas que escolles, eh? O facemos así porque vamos a eliminar as dúas que escolles e os seguintes candidatos que veñen mañá e pasado, vale, pois serán as seguintes. Entón logo ensinamos a cámara. Te escolles e se podes ensinar a cámara aí diante. Esta. Vale. Esta puntería, eh? El protagonista do parque. Hombre. Vale. Y esta es la fácil, ¿no? No sé. Empieza por la que queiras, no sé, por la que queiras. Por la que queiras, Iván, empiezo. Bueno, pues por lo parque empiezo, ¿no? Bueno, esta es una foto para quien no sabe de Cholo. Sí. Esta, bueno. Pero está por esa insignia. Sí, esa por ejemplo, si quieres. Bueno, pois é a foto de Cholo que efectivamente vai ser o protagonista desa estatua que os siareiros, que os aficionados que votaron pois decidiron que tiña que estar presente na praza de Pasarón. Non quedaría mellor Gelillo, que tamén tivo votos ou así? Tivo votos. Bueno, tivo votos hasta Roelio. Eu a Roelio quero poñelo no parque infantil, porque esa praza vai levar un parque infantil. E os nenos... porque, mira, a pesar de Broncano e de todas esas cousas, que tamén poderíamos invitar a Broncano a que viñera a inaugurar a obra, pero a pesar de todo eso, aos nenos encanta os Roelio. E sí, encanta. Sí, sí. Cando, tú fíjate, as poucas veces que salo pobre ali ao campo, cando salo os nenos tantos flipaos ali mirando para. Entonces, pero en todo caso, bueno, gañou Cholo, evidentemente. E creo que, bueno, dentro do inxusto que é personificar e reducir a unha única persoa un feito histórico como é o Aike Roelo, bueno, pois creo que é xusto que das persoas, sabendo que hai moita xente detrás, incluso non futbolistas, que foi preparando esa xeración, que, en fin, que fixeron que chegaran aí, pero que é xusto que ele estea presente nese campo e que, en todo caso, non resta que poda haber outras estatuas máis adiante que o complementen e demais, non? E teño que pasar a Galle xa. No, sí, pasamos a Galle, pero ti estás, entendes a xente, como algunos que yo me incluyo, que está cansada do Aike Roelo, que está un pouco cansada, sí, do Aike Roelo. Sí, claro, porque evidentemente porque pasou, imagino, nacer a nin eu. Claro, claro. Pero logo non eres boomer, vale. No, digo que non nacer a nin eu. Ah, bueno. Eu, joder, pois pues mira, nací no ano 80, non? O ascenso foi no 63, pois casi 20 anos, non? O Aike Roelo é o peor que lle pasou ao Pontevedra. Sí, de todo caso, perdón, non esquivo a pregunta, non é que isto podemos deixar un pouco máis adiante. non é que esquivo a pregunta. Sí, por unha parte, verdad, que ese rollo que está aí, ese mito eterno, e que parece que, claro, todo que non sexa estar en primeira é un fracaso porque estivemos en primeira, pero, bueno, tamén creo que é unha bagaxe que demostra a grandeza do clube, que ao final, fora do Depor, do Celta e do Compostela, pois ao final é o equipo que máis temporadas estivo en primeira dos galegos, e que tenche que valer para saber que pode ser, non? É dicir, e iso eu creo que tamén é importante. Galle. Libas a Galle. Que queres que che diga? Non sei. Non sabemos o que ti... A opinión no campo está dividida. Dividida? Segundo que me mire, segundo señor, hai solamente unha parte do campo que está en contra del. Na miña opinión son bastantes máis. Bueno, entre esa parte do campo que expresou a súa opinión? Eu expresei a opinión ali. A ver, eu creo, falando en serio xa, creo que evidentemente ten un comportamento que non é de recibo, non? É verdade que aquí faltan explicacións, non? É dicir, eu creo, se si alguén o asesora, é evidente que non está ben asesorado, non? Porque se si alguén o asesorase ben, non quedaría despois do Nadal na súa casa e tería vido para aquí, pero creo que non está ben asesorado, porque él, como mínimo, debería dar unha explicación, non? E ao mellor, decir, seguro que lle caería unha pitada o primeiro día, como lle caeu o outro día cando saiu, que, a verdad, pensei que ao mellor o primeiro partido xogaría fora da casa, pero bueno, cando vin que saía o primeiro... É verdad, sí, que xogou uns minutos, tens razón. Pero cando saiu e tal, dixen, oh, carai. Pero bueno, creo que debería dar unha explicación e, con mellor explicando, pois sí, tería, en fin, sería reprochable e tal, pero o problema é que non sabemos o porqué, non? Ainda que hai moitos rumores e hai, en fin, falase moitas cousas. Bueno, creo que unha persoa que ten ficha co clube, primeiro que debería dar esa explicación, que a partir de aí deberíamos valorar que pasa con él, e bueno, e que é un rapaz moi novo, ya, que no, espero no que corrixa o seu comportamento e que, vale. Ao final, simplemente con pedir perdón, moitas veces soluciona esas cousas, non? Sí, evidentemente, non? Porque ao final tivo aquel, en fin, foi o protagonista da eliminación en Copa co Tenerife, e bueno, pues, nos quedará a dúbida que pasaría se xogase o seguinte partido, non? Ou que lle podería ter dado ao clube durante este tempo que non estivo xogando. Digo que pediu perdón. Outra cosa que creamos ou non creamos. Eu quero telo sentado nunha rolda de prensa. Estivo, pero con preguntas. Sí. Ah, iso non o vin. Sí. Pois pues, bueno, pues, en francés con traductor. Un pouco Juan Carlos I. Sí, pido perdón, non volverá a ocurrir, sabes? Ya está. Non sei. En todo caso, creo que sí que, bueno, que debe correxir co seu comportamento. Mira, por exemplo, se a sacamos a marxe diso, xogou moi poucos minutos, non? Pero non fixo un mal partido, por exemplo, outro día, non? A pesar de estar ali asubiando e tal, non? E creo que é unha pena, porque é un rapaz moi novo que apunta a unha certa calidade, que creo que lle podería ter dado ao clube ao mellor un resultado importante, pero, bueno, ten pendente unha reconciliación, se é posible, coa afición, e iso só require tempo, explicacións e que algo perdone, ¿no? Con explicacións convincentes. Aproveitando esta pregunta de Guelle, reconduciendo un pouco pola actualidade do clube, o que é a marcha do clube este ano, non sei que pensas despois de ver esta última victoria, como de esperanzado estás de cara a conseguir o objetivo? Bueno, pois, a ver, sobre o papel, estamos a 4 puntos do Sanse, non? Quero recordar que o primeiro que está fora do descenso, sobre o papel é posible, non? Pero bueno, é verdade que quedan 4 partidos e teríanse que dar varias carambolas para que iso fose así, non? A min evidentemente creo que hai posibilidades de salvarse, creo que hasta que non estea matemáticamente descendido hai que, bueno, pues hai que manter a esperanza, e o Pontevedra ademais pues, é especialista en darnos ás veces moito sufrimento, pero tamén ás veces grandes alegrías nos tempos de desconto e nos últimos momentos, non? Entón, bueno, eu manteño a esperanza de que se poda salvar, pero además estou seguro que cando se salva e se consigue repetir categoría e asentarse normalmente, bueno, pois un vai acostumbrando a categoría, vai fichando xogadores que podan, bueno, pois que podan tamén xogar e adaptarse ben a esa primeira federación, que tamén é o primeiro ano, en fin, unha competición un pouco máis rara, non? E estou seguro que o Pontevedra podería sentarse porque é o lugar natural, non decía Loti antes, non? Ao final se descendemos, vamos ter un Arenteiro en primeira federación e a un Pontevedra en segunda, non? Bueno, creo que hai esperanza e que hai que manter. E que te parece este ano a ristra de entrenadores? complicado ser políticamente correcto. A ver, no, eu podo decirlo. Por exemplo, a mí Toni Otero non me gusta nada. Digo claramente, decir, non me gusta como adestrador e non me gusta como actitude incluso, non, que tiña el personalmente coa afición, cos xogadores, en fin, non, unha persoa que non me cae ben, e aparte creo que non o fixo ben como adestrador, non entendín, en fin, que o sustituto ao final fose a media temporada. Con señor, a verdade é que pues, supoño que me quedei un pouco volado como todo o mundo, non? Pero sí que teño que decir, e non entendín ao principio, pero que pinta aquí, no? E tal. Logo, verdade que sí que é certo que unha persoa que parece ser que, a pesar de que levaba pues, tantos anos en adestrar, que unha persoa que visitaba frecuentemente os campos de fútbol, que estaba ao tanto os campos de fútbol, os palcos que ollaba xogadores, que estaba ao tanto de todo isto, e sí que é verdade, e eu teño que decir, eu vinlle un cambio de equipo a raíz da chegada de señor, probablemente psicolóxico máis que físico, pero tamén a psicoloxía é o 50% do deporte e das victorias habitualmente, non? E sí que é verdade que eses primeiros partidos, bueno, nos que se foron empatando incluso victorias, o equipo pegou un cambio a mellor, non? Bueno, levamos 2-3 partidos con algo máis de bache xa e demais, pero bueno, eu este domingo en Pasarón, un partido un pouco raro tamén e tal, non? Pero, bueno, levei unha alegría e teño que decir tamén, bueno, puxo nas redes sociales, non? Que por fin Rufo pudera marcar un gol e marcar ese penalti, pero bueno, creo que o equipo que lle vexo algo máis do que lle vin no resto da tempada, non? Entón tamén en parte a miña esperanza de na salvación reside nisso. Creo que os xogadores están máis enchufados psicolóxicamente, creo que iso sin dúbida é mérito do adestrador, e que bueno, que técnicamente pois están resolvendo, non? Falando de salvación, último partido de por Pontevedra. Sí, señor. O que gañe ascende ou descende. Pues con quen vais? No, eu teño claro, a Riazor a ver o Pontevedra. Eu neste caso quero que o Pontevedra se manteña, se ten que ser a Costa do Depor, que se xa a Costa do Depor, non é verdade que, insisto, eu dixeno antes, fun moitos anos a Riazor, fun un socio no pasado do Deportivo tamén, e bueno, e creo que me gustará que o Deportivo volva a primeira cando poda ser, non? Pero o Deportivo vai ter moitas máis oportunidades na súa historia, ten a banca detrás, ten a Estrella Galicia, ten miles e miles de socios, e non vai ter problema ningún. O Pontevedra cada ano xógase a vida prácticamente, non? E por tanto eu creo que efectivamente se ten que ser, gustaríame que non fora a Costa do Deportivo, pero se ten que ser a Costa do Deportivo, que o Pontevedra quede en primeira federación. Bueno, como vamos bastante... Aparte, perdón, que nos coincide a xornada de reflexión antes das eleccións, non? Cocal, preparádevos para fotos dos políticos que hacen en la jornada de reflexión ir a pasar. Claro, non te vas a eu sempre vou sempre. como as a permanente, igual, algún queda dormido e non vai votar a veces. Bueno, no, pero, bueno, pode ser. Bueno, menos que os colexios electorais abren hasta as 8 da tarde. Pero... Coincide un partido con jornada de reflexión. Sí, sí, claro. Pues o mellor non entrades, como teña que ver xente de Coruña, o mellor non entrades. Bueno, sí, os que somos socios temos o noso sitio ali reservado. Bueno, como seguimos largos en xeral de programa, é inevitable porque senón os fondeiros e fondeiras van dicir que son baños de jabón. Cale a túa relación ca presidenta? Pois eu teño unha relación cordial con ela, a pesar de incluso políticamente estamos en sitios diferentes, non? Pero a relación que eu teño como concellería coa presidenta é unha relación cordial, é unha relación de, como decía, de colaboración incluso, no sentido de que pois cando foi todo este tema do terreo de xogo, chamoume, teño que decir, non? E díxome que isto non, que non podía ser, que o terreo non podía estar nestas condicións, que o estadio estaba como estaba, entón, que falamos antes, non? E eu pois dixenlle que tiña razón e que me comprometía pois a ver posibles solucións e bueno, foi a raíz disto que vimos esta calculamos este coste e bueno, pois no próximo orzamento municipal temos que ver un caixe de metelo, non? E ou por exemplo, pois o tema da luz, que chama e tamén pois un día chamoume, non sei, ás 10 da noite ou algo así, sí, tal. Claro, bueno, sí, eu son un pouco así, quer dicir, non teño horarios e en fin. Chamas de Zanoite e tamén pues, dicíndome pero a través da Concella de Medio Ambiente que te dé subvencións para eficiencia enerxética e fondos europeos e tal, hai que solucionar este asunto e tal, ¿no? E tamén a relación institucional é unha relación sí, cordial. Pero ¿no? Que te parece esa distancia que hai, se eleva 9 anos xa, entre o Consejo de Administración ou a Presidencia e a afición, que hai como unha distancia moi grande, ou igual non é tan grande e non somos... Neste caso vai ser a única pregunta que como socio sí que... Bueno, non vou valorar polo seguinte, porque igual que non me gustaría que a directiva do Pontevedra Clube de Fútbol valorara a xestión do goberno municipal, vou ser coherente con iso, pero si me preguntas, pero creo que debe ser así polo que falábamos antes, porque o Pontevedra e o concello, sexa quen sexa quen goberna o concello de Pontevedra e sexa quen dirixa o clube, teñen que ter unha boa relación e teñen que ter unha relación de colaboración, ¿no? Pero si me preguntas a distancia entre a directiva e a afección, bueno, eu creo que ten que ser o desexable que haxa comunión, quero decir, entre directiva e afición e que, bueno, que se busquen eses puntos de entendemento, porque normalmente isto tamén vai en beneficio do clube habitualmente, ¿no? Sí, tamén hai como distancia entre o concello e o clube, hai desde fora parece que hai. Pola miña parte xa che digo que non. Por as outras partes da corporación van a estar aquí sentados. Vale. Pasa a palabra, okay. Bueno, como prometimos 45 minutos, xa levamos casi unha hora, vamos a ir acelerando. Sí, bueno, está Pablo ora buscando unha pregunta que ven de fora, non é nosa. Eu vale. Parece un, bueno, explicade o xogo, non? Digo eu. Si, o xogo chamase Preguntas Encadenadas e unha persona que vai ser un dos entrevistados vai mandar unha pregunta para ti. Logo, fora de micro xa, deberás mandar unha pregunta para o seguinte invitado que é Rafa. Vale. E eu sei que me manda ou non? Si, vas escuitando. Vas escuitando. Vimos aló. A ver se escoita por aí, pola casa. Hola, soy Carlos Fontán de Pontevedra Alternativa e me gustaría saber cuáles son as políticas que lleva Mau Puentes en su programa para ayudar al Pontevedra Club de Fútbol y a los equipos de la base. Bueno, pois un pouco, en fin, o que comentaba antes, ¿no? Falei de dúas cousas, de abordar as melloras necesarias no estadio, fundamentalmente en iluminación e no terreo de xogo, que o máis acuciante, non? Porque, insisto, é evidente que ten que ser así, aparte teño claro que é responsabilidade do concello. Falei da parte económica, non, de mellorar ese, bueno, facer ese convenio co Pontevedra para tamén que reciba aportación precisamente por as categorías inferiores que mantén. E despois eu creo que con respecto ás categorías inferiores, o Pontevedra, igual que o resto de clubes da cidade, están faltos de instalacións neste momento. Si non é raro que non haxa campos de hierba natural no concello. Bueno, no entorno, claro. Non é raro por unha cuestión, porque o mantemento é complicadísimo e como a competición che permite xogar en herba artificial, ao final é moito máis cómodo, é máis fácil de manter, máis barato e están en mellores condicións, porque senón ao final a contrapartida era xogar un barrizal probablemente case sempre, non? Nos aí o que temos plantexado é primeiro ampliar os campos de fútbol da Xunqueira, e hai dúas actuacións clarísimas, non, que incorporar a todo o complexo Manolo Barreiro o que é o campo de fútbol 11 do colexio de primaria do Xunqueira 2, que eso nos dá para un campo de fútbol 11 perfectamente. Pero non nos vas a quitar sitio de surfing de Lérez, non? No. Ah, bueno, no tiene nada que ver. No, porque está cerca, digo. No. Estamos falando de incorporar o campo de fútbol do colexio de primaria de Xunqueira 2 e isto xa dependería da Xunta, porque é un instituto, habría que falarlo coa Xunta, pero se pode ser tamén incorporar o do Instituto Xunqueira 1, que está ao lado, onde un campo de fútbol 8 cabe perfectamente e probablemente un de 11 se o amañamos. Entón, con iso, ter máis campos. Os dos demais deportes, evidentemente, queixanse, porque tampouco hai horas de pabellón, tamén hai que facer novos pabellóns porque non chegan as que hai, pero é certo que nos campos de fútbol hai un problema evidente de capacidade e que tamén limita o número de equipos que poden ter os clubes. Eu teño dous fillos que xogan os dous, ademais, no Pontevedra e bueno, sei do que falo neste sentido, non? Cando os teño que subir a gato morto a adestrar ou, bueno, pois cando andamos buscando sitio onde xogar, onde adestrar por falta de infraestructura. Hai que tratar seguimento dos rapaces? En que categoría xogo? Pois o maior é Benxamín e o pequeno pre-Benxamín. Pero ainda non nos vou buscar ninguén, non? Para levarlos a Vigo, non por ali. A Vigo non van a ir, tranquilo. Pre-Benxamín son biberones, non? Pero Benxamín é a categoría superior a biberón. É que somos moi fans dos biberones, somos aquí. É que o meu era biberón o ano pasado, que quedaron campeóns de liga, que saíron ali, que lles aplaudiron o último partido no estadio. Falando da Xunqueira, un xogo para os fondeiros e fondeiras. A ver si son capaces de saber, de numerar todos los colegios, ti no, digo para ellos, cale Xunqueira 1, cale Xunqueira 2, cale Xunqueira, bueno, 0, instituto, porque yo trabajé allí, no comedores y tal, en actividades, a veces es complicado. Es fácil. Si empezamos por los ríos, tenemos o DFP primero, si no tengo número. Está o DFP, ao lado está o colegio de primaria Xunqueira 2, luego está o instituto Xunqueira 1, facendo esquina coa estrada que entra para o campo, está o cole de primaria Xunqueira 1, escola de idiomas, tal, e frente á facultade de tamén, sí, frente a... No, a escola infantil está máis solo. E frente á facultade de forestais está o instituto Xunqueira 2. Vale, vamos. Dos últimas e facemos, no, se queres. Algo de chat tamén, non? Non hai algunha que se quedara polo camiño. Claro. Sí e no, e complicado. Mientras buscas, si quieres, le hago yo una pregunta, vale. Que es, falando de instalacións deportivas, sí. O grande objetivo de Lupe, penso que máis que deixar o equipo en segunda división, é construir unha cidade deportiva propia. Sí. Falouse da Xunqueira de Alba, eu non sei se un equipo, un clube como Pontevedra, se é viable que teña unha cidade deportiva, como debe ser, se hai chan ou suelo en Pontevedra para facer a cabo, ese mellor, igual é que facer como Celta e ir a outro concello. Bueno, había que se fose a outro concello, está pactado en barro, a outro concello sería o maior fracaso que nos podería pasar como cidade e como clube, non? O Pontevedra ten que quedarse en Pontevedra, evidentemente. Bueno, a cidade deportiva, a presidenta e a directiva dixo varias veces que podía optar a financiamento externo para poder executala a través da Xunta de Galicia, a través de outros fondos. Si está financiada externamente, eu creo que é perfectamente viable. Creo que sería positivo para o clube ter unha cidade deportiva e, por suposto, aí poderíase buscar a colaboración do concello para ubicala, non? O problema é efectivamente o que ti dicías, non? Decidir onde ubicala, porque había unha proposta idea inicial, que era a Xunqueira de Alba, pero é evidente que na Xunqueira de Alba, en fin, con toda a legislación de protección da costa, con todo o traballo que se está a facer ali ahora de tirar o parque de maquinaria, imprenta, en fin, de liberar os terreos e de recuperar os que estamos facendo nesta zona para gañar zona verde, primeiro, non tería sentido, e en segundo lugar, aínda que quixéramos poñela ali, legalmente non sería posible poñela ali, non? Non fluiría, non fluiría a Xunqueira de Alba e entón tampouco fluiría a Cidade Deportiva. pero sí que eu tamén algunha conversa informal coa presidente e coa directiva, bueno, pues díxenlles que se nos, en fin, se algún día esa responsabilidade cae nas miñas mans, desde logo que con nos contasen para poder buscar unha ubicación dentro do Concello de Pontevedra e a poder ser dentro da cidade e a poder ser cerca de Pasarón, na que o Pontevedra pudese facer esa cidade deportiva. Eu a única pensando así onde podría. Pero isto porque logo va a decir promete hacer la cidade deportiva allí, ¿no? No. Es decir, hai que é unha idea moi básica aínda, pero eu creo que Pasarón e Médico Ballina, Vía do Tren e toda esa zona, hai bolsas de terreo que hai que ver se entra o proxecto que Pontevedra quere facer, pero hai bolsas de terreo que poderían prestarse a iso, seguirían estando cerca do estadio, cerca da cidade, e ao mesmo tempo pues, non afectarían a terreos urbanizables ou non afectarían a terreos que están protegidos ambientalmente, non? Eu estou seguro, se hai os cartos e se a cidade... Se o clube, perdón, ten a posibilidad de facer esa cidade deportiva por parte do concello que eu gobernase, desde logo non habería problema ningún para colaborar, buscar eses terreos, habería que darlle unha calificación nova probablemente, que calificalos como equipamento deportivo e poder colaborar co Pontevedra nesa cidade deportiva, que sería un beneficio para a cidade, non? Porque faría o clube máis grande e, bueno, pues, todo o que falamos antes redundaría en beneficio de Pontevedra. Vale, tenemos unha pregunta no chat, aquí de Curalla. ¿Qué te parece que no haya ya sección femenina en el Pontevedra? Pues mira, esto... Vamos mal de tempo, a ver se eres capaz de 2 minutos. Pois mira, foi unha conversa informal que tive unha vez nunha comida con unha parte da directiva, non? Evidentemente non me gusta, por exemplo, os meus nenos, calquera dos dous, tanto Benxamín como Pre-Benxamín, xogan con nenas, non? Hai unha ou dúas no equipo, non? Pero logo esas nenas, unha vez que chega, eu creo que a Levins, me parece que non sei se a Levins ou Xuvenis, que xa o equipo non pode ser mixto, teñen que esas nenas non teñen onde xogar porque non o ten o Pontevedra, pero non o ten ningún outro equipo, non o hai de balonmano, non o ten o Cisne, non o ten o Teucro, non? E o problema ten que ver fundamentalmente co que falábamos antes, non? Porque xa non hai horas suficientes nin de pabellón, nin de campos de fútbol para adestrar os equipos que hai neste momento, non? Por tanto, incrementar a infraestructura deportiva permitiría tamén ter equipos femeninos xa non só para Pontevedra, sino para outros clubes da cidade, como no balonmano ou en outras disciplinas. Creo que é importante. Fíxate como estamos, que dicíamo non do Pontevedra, dicíamo unha persoa do outro clube, unha das prioridades que nos levamos no programa electoral tamén, que non temos vestiarios femininos, por exemplo, nas instalacións deportivas da Xunqueira non os hai, en prácticamente ningún campo de fútbol. As nenas que xogan cos meus nenos, cando vamos por aí adiante, ao final, os nenos entran todos no vestiario e elas ou esperan a que acaben os nenos de cambiarse, ou alguén vai pedir a chave do segundo vestiario do árbitro para ver se poden entrar ali, e claro, é difícil incentivar as nenas cando tú eres la rara que llega allí, claro, que tiene que esperar a que los demás acaben de cambiar, sí, ¿no? Entonces, bueno, creo que o deporte femenino é unha, salvo, en fin, en baloncesto, en ciclismo, que Pontevedra sí que ten unha certa presencia, pero en fútbol, desde logo, é unha asignatura pendente, e aí tamén desde o Concello se pode incentivar con infraestructura e incluso con apoio económico a que os clubes se animen a facer eses equipos femininos. Vale, pois pues para ir rematando, aquí Álex ten cousas. Sí, outro xogo. Eu creo que estudiaches, entón non vas ter problema. Non estudiei nada. Iván Viño veo con unha folla. No, si te traía aquí os votos do parque, porque claro, os votos de memoria non mos sei. Ah, bueno. Tens que dicirme o número de 1 ou 4? O 3. A ver, enseñar as tarjetitas que quedaron bonísimas. Sí, pero teño que facer porque... Ahí está. Tenemos un problema de impresión. Ahí están al revés. Tenemos un problema de impresión, sí. Es un test, ¿no? Es un test de 5 preguntas. Mi madre. Al final de todo, faremos a ver quién queda un mejor dos test. Voy a suspender, si yo digo. No, para ti serán sencillos, creo. Primera pregunta. ¿Cal foi o resultado do último partido de Pontevedra? Hombre, este foi un 2. ¿Un 2? Claro. Último partido, sí. Bueno. Sí, sí. Empecé. Perdemos. Ah, perdón, 2-1. No, xa decía. No, claro. 2-1, no. Joder, se eche de ciego. Claro, empezaron marcando y luego marcamos un marcha por nosotros porque sabemos que estabas en el campo. De Rufo, sí, no me des un susto. Yo lo vi, estaba en el campo. 2-1. Vale, ¿cantos ascensos celebró Lupe Murillo como presidente de Pontevedra? Quiero recordar que dous, non? A Segunda B e a Primeira Federación. Estaría ben preguntar tamén se a da Segunda Federación foi un descenso ou non, pero ese é outro problema. Bueno, ascenso foi seguro. Veña, dos alertadas. Terceira, este tipo tes. Xa falamos del, porque fastidiaxe esa pregunta. Contra quen xoga o Pontevedra en Pasarón a última xornada de Liga? Xa non chegou nin a Co Deportivo. Xa sabía, ademais. O sábado, ademais. Vaya, foron moi fácil. Bueno, sí, pasa, deixo así. Esa tamén daba a saber. Que nacionalidade ten Liba Seguelle? É senegalés. Son cinco. Quinta e última, en cal das catro gradas colocou o Pontevedra Club de Fútbol a súa famosa grada en preferencia. Preferencia lado de? Preferencia contra sur. Temos unha canción. Pois 5 de 5. Joder. Bueno, pues deixa o listón moi alto. Vale, quen crees que sacará peor nota dos tres que veñen? O alcalde. Pues igual ya tocan más fáciles también, ¿eh? No, más fáciles eran estas. Visto, visto. Bueno, ahora que os demás saben, igual vayan estudiados. Bueno, a ver. Pero estas no son, ¿eh? No, esas no son, son otras. Pues bueno, que claro, nos dicemos aquí 45 minutos y llevamos 1 hora y 5. Un clásico. O sea, que nos gusta hablar de Pontevedra, un clásico noso. Entonces, cando se está a gusto, pasa sí, non sei, se estivestes a gusto ou non, Iván. Muy a gusto. Mira que, dicía yo, eu creo que dixen, isto vai ser a peor entre... Non, peor, non por vos, que sabes que me caedes ben. Digo, pero por cousa novidosa, porque un debate político, un vai así, xa está preparado, está acostumbrado, unha entrevista política tamén e tal. Dixen, isto vai ser así, non sei, a experiencia, ou a mellor ou a peor das que teñan en todo este proceso electoral, e a verdade que creo que a mellor, porque pasei no ben, pasouseme moi rápido e bueno, e a verdade é que é un placer, o sea que cando que irades, nos salvamos aquí, Iván, aquí estou. Nos salvamos igual totalmente. Totalmente, que non vos acusen de dar xabón nin cousas destas, porque non foi o caso, pero sí, non foi divertido e aparte, oye, largar unha hora e pico e que pasa así de rápido non é fácil, o sea. Este ano Pontevedra deu unos moitos temas de debate. Cando faz 2 horas e media semanales falando solo do Pontevedra, sí. Eu creo que todo se fai corto. Sí, bueno, bueno, no, esta sí, esa que te echa vou facer, esta pregunta do chat. ¿Qué te parece el trabajo de los chicos de Fondo Norte? Está ahí, ¿eh? Pues, que, no estaba, para acabar. No, no, no estaba no, comprada ni no, nada. No, pues no, de Cristian, pero bueno. Sí. Pues a ver qué me parece. A ver, comentábamoslo fuera de micro antes, ¿no? Parece mi no por hacer la pelota, ni dar xabón. Pero, dígolo en serio, pareceme primeiro loable, non? Quero decir que podades ter esta infraestructura que lle dediquedes, as horas que lle dedicades da vosa vida desinteresadamente a falar do Pontevedra e a darlle unha cobertura mediática que non ten noutros ámbitos e a darlle voz aos iareiros, a bueno, facer estes programas que facedes tan abertos. Eu creo que é meritorio, xa era o podcast, non? Pero neste caso máis aínda e bueno, creo que en fin, non sei se hai moitas experiencias similares por aí adiante en equipos como a Pontevedra, sei que algún así, pero bueno, creo que é moi positiva e eu vos animaría a seguir, ademais os profesionais dos medios moitos e en fin, e da comunicación tamén, o sea que creo que facedes moi ben e que debe seguir adiante. ¿No? E sendo independentes, como sabes, ademais. Hai canta ir na Facultade de Comunicación para tomar o relevo xene nacional? Pois, mira, de feito, eu estou empeñado en algo que non me fai caso a Universidade de Vigo, pero que é facer un doble grau de comunicación e deporte. Porque cada vez teño máis alumnos que veñen e que queren facer os seus traballos de fin de grado precisamente de comunicación deportiva. ¿No? E normalmente de fútbol, claro. Se viene subvención, dice en el chat. Ponemos un logo do Concello de Pontevedra despois, sí, aquí. Ponemos, no, aquí no. No, pues nada máis, Iván, se queres decir algo aí directamente a cámara, obviamente non estamos, non, gente, non pode pedir o voto porque non estamos en campaña. Entonces, se queres comentar algo do Pontevedra ou a xente que nos ve, xa despedimos e pechamos aquí. Nada, simplemente o que dicía, non, eu espero como pasan outras ocasións cando Pontevedra se xoga algo, espero ver nos dous partidos que quedan na casa o Estadio Municipal de Pasarón a rebosar cheo de xente, que sexa unha festa como é habitualmente e que con ese empuxe pois, consigamos os puntos que precisamos para nos poder salvar e para poder sufrir un ano máis en Primeira Federación, pero sei que sexa en Primeira Federación. Ojalá. Ojalá, ojalá. Bueno, pues nada más, fondeiros, fondeiras. Bueno, despedimos. Pablo Cacheda, Manu Otero y Alex Dávila aquí, pues estamos aquí presentes. Nada más, y cerramos aquí este directo especial, o primer directo especial de las elecciones de Ocaix con candidato de PSOE, PSOE, Iván Puentes. Emplazamos mañana a la misma hora, a la misma bat hora, a la misma bat señal, como decía aquel programa de Batman, que estaremos con Rafa Domínguez. Nada más, gente, muchas gracias por estar en directo. Hay que hacer la pregunta encadenada, la tiene que dejar. Sí, sí, eso es fuera de micro. Fuera de micro. No la puedes escuchar. Ah, amigo, claro. Que seguro que está al otro lado, hay que preguntarlo. Entonces, pues muchas gracias a los que estuvisteis en directo, muchas gracias a los que estáis contando en diferido. Sabes, como siempre decimos, muchas gracias porque sin vos a otro lado esto no sería tan divertido. Que venga gente como Iván, que venga aquí pues a compartir a nuestra enfermidades. Pues, enfermidades muy gustosas. Sí, muy gustosa, pues es maravilloso, nada más. Muchas gracias a ti, Iván, muchas gracias también a todo el equipo que no han dicho que no haga nada. Veo libre, sin ataduras y sin nada. Entonces, perfecto, es maravilloso tener así gente a esta disposición. Nada más, gente, nos vemos mañana. Un saludo, un abrazo. Hay que roelo. Adiós. Chao. Yeah.